Es que Radio Mac está en todos lados. Nada más tienes que escuchar. Ayúdenme. Quiero salir. Auxilio. Ayúdenme, quiero salir. Y de pronto, mientras pataleaba, se dio cuenta de que su ataúd era un huevo. Nada más tienes que escuchar.